Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La globalización es una realidad que tiene muchas luces y sombras. Un grupo de habitantes gozan de grandes beneficios. En cambio, existe otra multitud de personas que no experimentan ningún favor. Son excluidos de la mesa digna de la humanidad. Es cierto que siempre hubo pobres y los habrá. No se puede erradicar totalmente esa carencia. Muchos de ellos han nacido en lugares desprotegidos, sufren inclemencias. Si bien algunos de ellos tienen grandes defectos, sin embargo, la mayoría son personas muy buenas, que no poseen lo mínimo para vivir dignamente. Ante esta realidad no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Creo que cada uno desde su lugar tiene que generar iniciativas para hacer algo. El beato Juan Pablo II afirmaba que se debe globalizar la solidaridad. Coincido plenamente con el gran líder que hizo tanto a favor de la humanidad. A él siempre le preocupó la dignidad humana, por eso su primera carta como papa fue titulada Redemptor Hominis, Redentor de la humanidad. Allí aborda el hecho de que todos debemos considerar a cada persona humana como lo principal. Cada vez nos vamos haciendo más conscientes de la necesidad de trabajar por un planeta mejor en todo sentido. Nos debe preocupar el medio ambiente, el cuidado de los animales y tantas otras cosas valiosas, pero lo principal de todo será cuidar que la solidaridad no sea una linda palabra que se utiliza cuando queremos referirnos a brindar ayudas. Es cuestión que cada uno tenga iniciativas para hacer algo. Conozco una persona que tiene un grupo de 5 o 6 pobres a los que ella va acompañando. No es millonaria materialmente, pero puede hacer algo y los va ayudando no con dinero sino con otras cosas que necesitan. Además, les brinda amor, que es la principal necesidad de los más carenciados. Si pensamos en todo lo que fuimos recibiendo de la humanidad, desde una familia que nos recibió, una escuela que tuvimos para la educación, atención sanitaria y tantos otros beneficios que no salieron del aire, sino de gente que ejercitó la benevolencia y nos benefició, al pensar en ello, debemos reflexionar sobre la deuda que todos tenemos con la humanidad. Nadie es una isla. Todos somos parte de una comunidad y tenemos que compartir. Ese dar no solo debe referirse a los más allegados, que son los familiares, amigos, gente querida, sino que también debe extenderse a los semiconocidos, que son carenciados. Para llevar a cabo esto no hace falta ser otra Madre Teresa de Calcuta, porque todos somos capaces de hacerlo, empezando por actos sencillos, que sean silenciosos y que los debe observar solamente Dios y la persona beneficiada. Al hacerlo, podemos pensar que somos servidores de los demás y no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Debemos rezar por las autoridades civiles para que cumplan eficazmente con esa delicada tarea de conducir los destinos de las personas humanas, siendo justos y misericordiosos con los que administran, que no es propio. Pero no podemos esperar que lo hagan todo ellos. También nosotros, en el ambiente cotidiano, podemos ejecutar algo. En el examen de conciencia que todos tenemos que hacer diariamente antes de dormirnos, debemos preguntarnos qué estamos haciendo por los más pobres. Es un tema vital. Juan de la Cruz dijo que a la tarde de la vida seremos examinados en el amor. No es una expresión poética, sino sumamente realista, basada en las palabras de Cristo, que aseguró que todo lo que hagamos por los hambrientos, sedientos, sin techos, enfermos, sin amor, Él lo considerará realizados a su misma persona escondida en esos desposeídos. Eso nos dará la salvación si lo llevamos a cabo generosamente, o al revés, si no compartimos en este mundo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.